comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Y estamos directamente desde el estadio en Caracas. Olímpico. Los jugadores se despliegan en la cancha. Sánchez, Pinares, Isla, Pulgar, Mora, Díaz, Maripán, Boseyur, Vidal, Meneses y Bravo en la portería. La oncena chilena, Marcelo. Oye, me vi cuando entraron a la cancha y es increíble lo supersticioso que son los jugadores de fútbol. El 99% de los jugadores chilenos, en el momento de pisar el pasto, pegan el doble hizo alguna cosa rara. Se tocan el pasto, se persignan, pegan pasos, dos pasos por un lado, dos pasos por el otro. Todos hacen algo. Tú sabes que todo eso tiene que ver. Dile a la gente lo que hacéis, Marcelo. Partamos el programa. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Comienza el partido, señoras y señores. Ah, no, hay un minuto de silencio. Yo decía que quietos que están. Y era un minuto de silencio. Por Dios, el partido lento. ¿Y por quién es ahora? Bueno, aquí llega el Torito, el hombre que la saca al córner. Oye, tengo la sensación de que tengo un problema con respecto a, por lo menos, Marco. ¿Tú lo estás viendo a través de un televisor? A través de un televisor, sí. Ya, es que yo estoy por internet. Y entonces el mismo computador no estoy conectado. No, yo creo que estoy unos segundos, y más de unos segundos, porque en el tuyo, ¿qué está pasando? El árbitro se lleva la mano a la muñeca. La muñeca partió el partido. Comenzó el partido. Comenzó la toca de vino tinto. Yo estoy recién. ¡Gol chileno! No, mentira. Estoy un poco adelantado. Acaba de partir el minuto de silencio. Que tú lo anunciaste hace un rato. Avísame cuándo y yo te digo en qué segundaje van acá. Estoy viendo. Yo te sé el momento que partan. Miguel Iván. Miguel Iván. O si no, me van a cantar el gol antes, porque fome. ¿Qué tal? Ay, casi. Yo en el minuto, en el segundo 35, te cuento. Ahora, 35. Ya, tú, Marco. 35 tenés. Oh, qué fome, ¿qué voy a hacer yo? Cuidado. Acaba de partir. ¿Y tú? Acaba de partir. Ah, ya. Vamos, momento. 45 segundos de desfase, muy bien. Como dice Fernando Paulsen, estás para el Lolo, ¿ah? Estás para el Lolo. Oye, bueno, Miguel Iván. Lo estabas contando y... Voy a cambiar de proveedor, entonces. Espérate. Sí, o pon un canal nacional, po. Sí, yo creo que... Alexis avanza y juega con el arquero, curiosamente, Alexis. Perfecto. Ya. Bueno, Torito. Miguel. No sé qué decir. De hecho, no estará escuchando a alguien. Podríamos hacer un ejercicio que la gente ponga yo. La gente que va a apurar para la casa. El fútbol. Eso también. Pero si no te sí, mira, ya lo había dicho Marco Silva. Obviamente vamos a comenzar con la previa. Bueno, la previa del partido que se está desarrollando, donde Chile busca 6 puntos. Mira, cuando dicen estas cosas siempre uno se mufa. Yo no quiero hacerme eco vamos de perder, eso. ¿Eh? Pero jamás hemos perdido desde la eliminatoria de Corea-Japón, que no fuimos. Jamás Chile ha enredado ni siquiera un punto en Venezuela. Así que no hemos perdido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No debería ser la excepción. La gran novedad, y decimos novedad por los problemas físicos que ha tenido, es la titularidad de Alexis Sánchez en desmedro de Fabián Orellana, del histórico. Así que el frente del ataque es Alexis Sánchez, bueno, que por cierto también es el capitán del equipo, Felipe Mora y Meneses. Oye, bueno, cuéntenme, ¿Televisión en vivo debería estar transmitiendo el partido, no? Y lo está transmitiendo, yo lo estoy viendo por ahí. ¿Pero ahí dice que tenéis desfase? No, me tiene pegado una foto con un marcador y sale el primer tiempo, cuánto va, pero no sale, no se mueve este gallo. ¿No será que estás viendo otro? Marcelo, no podemos solucionarte las cosas al aire. Señal online. ¿Cuál? Marcelo, pero si estás viendo la señal online va a ser lo mismo, igual vaya a tener desfase. Marcelo, ¿y cuál tengo que ver entonces? Tratando de hacer un programa tele, de radio. La tele abierta como uno en tiempos pretéritos, es que decía, no, vos estoy viendo el canal 11. En este lugar que cable, estoy. Papi. No hay. El corner para Venezuela. Porque si lo estás viendo por aplicación, es el mismo problema que en el fondo es la señal de internet que llega más tarde. Lo mismo la gente que nos está escuchando por el player, no es lo mismo que nos escuche por la radio. Nos está escuchando como un minuto con retraso. Ya, claro, me voy a, en el entretiempo me voy a trasladar a una parte donde haya televisor. ¡Uy! Ahora igual estamos haciendo un programa. No debería Marcelo. Ser problema ver 45 segundos oye, tarde. Sí. Hablemos entonces de como Disney Plus. ¿Ya vieron algo? Sí, ya vi todas las películas que ya había visto antes. Me puse a ver Bambi, Dumbo. ¿Pero a doble velocidad? ¿A triple velocidad? La he visto para atrás, para adelante. Vi el Mandalorian. Me cae mal Baby Yoda, weón. No me entra el personaje, fíjate. No lo encuentro tan tierno. No actúa tan bien. Es bien tieso, ¿ah? Pero bueno. Oh, wow. Perdón. Pero es ¿cómo? Que no podemos ¿cómo hacer... rato va a estar con wow. Te estoy bromeando para que tú sigas el juego. Miguel Iván, danos un titular, por favor, y sácanos de este vacío intelectual del cual somos presa. A ver. Pucha, a ver. Para, y pero... si le pones pausa, ¿tú no le puedes poner pausa 45 segundos? ¿Cómo le voy a poner pausa 45 segundos si estoy viendo la tele en directo por la señal abierta? No, pero se puede. Hay algunas compañías de digital cable que te dan esa posibilidad, pero no es necesario. ¡Puta madre! Tengo una antena acá, weón. ¿Qué queréis que haga pausa? ¡Pausa! ¡No puedo, po, hombre! Es tele nomás, po. No, que me pide lo imposible, Marcelo. Me pides 2/3 cuando te doy el 50+1. ¿Por qué? Bueno, cuéntanos, Miguel, algo del mundo. Una noticia, parlamentario. Pucha, sí. Pero no tengo ganas, me deprime esto. ¿Sabes de qué me estaba acordando? No, da lo mismo, porque tú no te vas a acordar, Marco. Yo me estaba acordando que hubo un partido del Mundial de Brasil, el partido Chile-Holanda, que fue como a eso del mediodía, y yo me acordé, verdad que para este partido que tuve que trabajar, y estaba contigo cuando era productor de un programa tuyo con Matilda Svensson. Mira, ahí estábamos. Mira, tratando de hacer patria justa y buena. Perdimos ese partido, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Sí, pues. Lo perdimos. Yo no sé quién era la yeta, pero vamos a ver. Si pierde Chile hoy día, vamos a ver quién era la yeta. ¿Quién es el yeta? Oye, nada, sí, es igual. Han pasado hartas cosas, muchachos. Hay harta información. Tenía 14 años en ese tiempo. No, por ejemplo, ¿qué pasó? Ya, lo primero, hay dos cosas que tienen enfrentado al gobierno y la oposición y que tiene que ver con dos. Uno, algo que se va a desarrollar mañana desde las 10 de la mañana y que es la votación en la sala del Senado del segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. Corre a las 10 de la mañana, ya sabemos que primero argumentan todos en el hemiciclo hasta hacer la votación formal, hasta total despacho. La Comisión de Constitución del Senado va a tramitar la reforma constitucional que busca permitir un nuevo retiro de los fondos y tratar de que sea sin indicaciones. Si es que no es sin indicaciones, se puede aprobar directamente. ¿Y por qué les digo que los tiene como en un entredero también con el gobierno? Porque ya se anunció que van a acudir al Tribunal Constitucional. Lo hizo el presidente hoy día en la reunión que tenía con la Sofofa. Nosotros con la Sofofa. Mira, hay un audio ahí bien elocuente que lo vamos a estar comentando ya más en detalle en el qué momento. Pero claro, él dice inmediatamente, y que es lo que cuando uno dice que es esclavo de sus palabras, dice que en el fondo él está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender la Constitución, que es lo que ética y moralmente tiene que hacer. Entonces ahí es donde todos le dicen, bueno, ¿y por qué no lo hizo entonces en el primero? Si en el fondo esto es el mismo proyecto que es una reforma, ¿ya? Claro, esto es una reforma. Esto es una reforma como no fija, sino más bien una reforma provisional. No, recordemos, el mecanismo que se está ocupando es el siguiente: según la Constitución, los parlamentarios no pueden hacer esta ley. Entonces, lo que se hace es reformar la Constitución con un artículo momentáneo, no transitorio, permanente, transitorio, que es por única y sola vez lo que se va a hacer. Ya se hizo una vez, el gobierno, claro, tiene razón, que en ese momento dijo, ok, vamos a aceptarlo, pero esta segunda vez dicen que no la van a aceptar porque ya se empieza a transformar en una forma de transgredir la Constitución, hacerlo permanentemente. Es que básicamente el chiste de, oye, de Talca no pasan, que es como uno va cediendo territorio hasta que ya se queda sin claro, ¿no? Dan la mano y te toman el codo. Sí, bueno, también, claro, también existe usted, ese también. Dicho. Claro, pedís dos tercios y te dan tres octavos. Vamos, que se puede, claro, el chiste güey. Va. El chiste me dice, uy, cómo se córtamelo, ¿cómo regular se corto y te deja pelado. Chuta. Así, pasa, así se puede seguir. Así. Tarjeta amarilla, pero ¿cómo? Sí, tarjeta amarilla para... Maripán. Para Maripán, y no sé si con esta tarjeta puede jugar el próximo partido, me parece. Sí, que porque no había jugado solo un partido, no sé si le mostraron el Oye, partido. Oye, lo afecta la altura a Chile, ¿ah? ¿Eh? Y eso que Caracas no está a la altura, fíjate. Solo una amarilla. Está bajo el nivel del mar. Está bajo el nivel del mar. Está bajo el nivel del mar. Oye, Soteldo fue anunciado como, casi era una especie como de el ícono del partido entre Chile y Venezuela, de hecho las gráficas que ponían en el Estadio Olímpico eran con él, que está en la banca, no sé si lo estarán utilizando como el arma secreta. Ay, cuando hay gol de Venezuela. Ven y me contaste, weón. Y de hecho, ¿sabes quién es el que hace el gol? Lo que estoy viendo a priori. Vamos a esperar un poquito. Del Pino Mago, defensor de Universidad de Chile. Es bueno ese gallo. Sí, de hecho es el. La U ha jugado poquito, no le han encontrado el Oye, puesto. Pero salió entonces del condorazo de Maripán, que perdió la pelota y la tocó con la mano. Sí. Sí, y un error anterior de Pablo Díaz que va a dar un pase. Chile está. Ahora debe llegar el gol, Marcelo. ¿Lo viste? Viene el centro. Espérate, deja ver si aquí está, también pasa lo mismo. Deja ver si pasa lo mismo. Viene el centro. Centro, cabezazo. Es gol. Sí, es efectivo. Lo ratificas, Marcelo. Sí. Mira, algo están reclamando los chilenos, pero no sé qué es, no me parece que fue. Yo creo que foul a Bravo porque le cae muy encima el jugador Luis del Pino Mago. Pero claro, lo no que te dicen, a Chile, ¿eh? No entra más a Chile. Imperdonable. Perfecto. En el fútbol, que es que te cabeceen dos veces en el área. Y en este caso fueron dos veces en el área chica. No alcanzo a ver bien quién es el que se duerme y ahí como en el pivoteo que le hacen al Pino Mago. Ah, pero mira, está chequeando el VAR. No tengo idea qué. Yo creo que puede ser offside, ¿eh? Porque el primero va para adelante. Sí, puede ser que tenga la cabeza adelantada. Bueno, oye, el Congreso queda en Valparaíso, todo el mundo sabe. Valparaíso. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ah, claro, le decía como este entrevero que hay. De hecho, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, ironiza con los dichos del mandatario y dice que van a tener que llevarnos al Tribunal Constitucional no solamente a los diputados de oposición, sino que a la unanimidad de la Cámara de Diputados. Recordemos que este segundo retiro en la Cámara de Diputados se aprobó por 130 votos a favor, lo que por cierto da cuenta de que mucha gente del oficialismo votó en contra de los lineamientos de su gobierno. Y ahora también, ¿no? En la Cámara de Diputados, digámoslo. Claro, no, y en el Senado por lo menos dicen que ya están comprometidos los votos, de hecho es el mismo... Salo Sandón, el mismo equipo. Exactamente, y el mismo senador Iván Moreira, que apoyó la primera iniciativa también y que comprometió su voto para esta segunda, cuestiona de alguna manera la frase de Piñera sobre su obligación de recurrir al Tribunal Constitucional, porque dice que si era un imperativo ético, entonces debió recurrir al Tribunal Constitucional por primera vez, que ya sé que es lo que comentábamos y que era un retiro como por única vez, pero se entiende dentro del informe y lo explicitan bien, porque el informe dice que es para una situación extraordinaria, que es una pandemia y que arrasa un problema social y sanitario que Chile no vivía hace más de 100 años. No, sí, pero lo extraordinario justamente está definido por eso, porque es extraordinario, y en ese sentido no está alejado de la lógica que sea por una vez y no por dos veces. Hay un entrevero ahí. Bueno, se contradice. El tema se enreda, ¿no? Con varias cosas. Uy. Se enreda por el tema del impuesto, se enreda por esto, no es tan fácil como la primera vez. Y además, hay cerca entre 3 y 4 millones de personas que no pueden hacer retiro porque no tienen fondo. Entonces, claro, hay un tema bien complejo, ¿no? Que para algunos parlamentarios parece como lo explican en sencillo, pero la verdad es que es un tema bastante más complejo que la primera vez, ¿no? Sí, no sé. Hay una cuestión que al menos se debería discutir bien, ¿no? Sí, y lo que se entiende que también es como una necesidad, que ayer no nos alcanzó el tiempo, es que desde el mismo oficialismo le están planteando al gobierno que presenten ellos su propio su propio proyecto de un retiro de un 10% de los fondos. Obviamente esto vería anclado a otras cosas, como la posibilidad de después de devolverlo, que sea con impuestos. Hoy día incluso el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, planteaba esta posibilidad y decía, como ojo a los senadores, sobre todo los del oficialismo, que están pensando en votar a favor de este proyecto, decir como ojo, por favor no lo hagan, porque nosotros tenemos la posibilidad de presentar un nuevo proyecto, pero que tampoco ataque el tema de fondo, que es que son las pensiones, porque de todas maneras sería recurrir a estos fondos, y en ningún momento se habla, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia o algún bono o un subsidio que venga desde el gobierno. Antes de irnos a la canción, porque tal vez podemos comentarlo también más distendido de vuelta, también tiene que ver con que yo les decía que por qué el gobierno está enfrentado en distintas materias. Bueno, esto no solamente el gobierno, sino la misma oposición también, que no se ponen de acuerdo luego de que la diputada del Partido Comunista, que ayer Marco Silva lo comentaba antes de que se acabara este bloque, presentó este proyecto para eliminar el quórum de los 2/3 en la convención constitucional. ¿Y cuál es la idea? Simplemente reemplazarlo por una mayoría absoluta, es decir, el 50+1. Aquí también hay varias cosas que juegan a favor o en contra, no lo sé. Bueno, partiendo porque todos de alguna manera podrían tener tejado de vidrio, partiendo por la misma diputada Vallejo, sí, quien ella no se adhirió al acuerdo por la paz en aquella vez cuando se anunció esta nueva constitución. Entonces, como decir como, mira, ahora tú ni siquiera firmaste por esto y estáis cambiando las reglas de juego. No, están sacando argumentos como del año 88 con los 2/3 de... o sea, también la historia suena bien la de... Uy, uy, uy. Pero uy, ¿cómo uy, uy, no? No digo nada. Gol de Chile, no, Arturo Vidal. No digo nada. Me quise aguantar para no bueno, voy a spoilear a Marcelo, sí. Pero es imposible. Sí. Deja ¿entendiste? Ver si aquí pasa lo mismo. Deja ver si aquí pasa aparte lo que mismo. Es imposible que me quede callado porque aquí... No, está bien, está bien. Vivo en un piso 20 y escuché gritos en todas partes. No sé, sí, golazo de Arturo. Oye, ojo con una cosa que pasó hoy día en la tarde, matar el tema, ¿no? Estamos más desconcertados que... había algunos diputados que al principio se entusiasmaron con la idea, pero se están bajando. Yo creo que el más emblemático, la más emblemática, es Maya Fernández, que así es. Hoy día cambió de opinión y no apoya el proyecto de la diputada Vallejo. Entiendo que también los DC están fuera y que no hay ningún PS que vaya a apoyarlo. Sé que se está cayendo por su propio peso. Yo creo que están midiendo más o menos cuál es la temperatura ambiente, ¿no? Ahora, recordemos y tratemos, en esto lo mejor es hablar con los constitucionalistas. ¿Cuál es el objetivo de que una constitución sea construida sobre grandes acuerdos y no simples mayorías? La mayoría absoluta, el 50+1, puede ser que en algún momento, por ejemplo, que en la elección de los constituyentes de abril haya una corriente muy fuerte, marcada para un lado, pero sea una cosa muy momentánea, uno de ese momento histórico. El que esa mayoría ponga en la Constitución, que es algo muy permanente y que se mantiene por mucho tiempo, esa idea no es tan sano, y es por eso que se exige que sea más contundente la mayoría, y de ahí viene el tema de los 2/3. No es una cosa así como de cualquier lado. Y yo creo que por eso también es importante el ponerlo, porque la gente tiende a analizarlo como, bueno, ¿y por qué, presidente, lo elegimos 50-50 y esto no? Y no es tan así. Un presidente es por 4 años. La Constitución supone que es por 40 años. Tiene que ser acuerdos mucho más trascendentes. Sí, y ¿sabes por qué también? Porque, bueno, al final esto se ha revelado un poquito como a goteras. Es porque esta fue una de las razones principales, o más que razones, condiciones, para que el oficialismo se adhiriera al pacto. Después de tanto... Bueno, además está ese compromiso. Y entienden decir como, bueno, está medio complicado. Ya, bueno, sí, vamos a hacer esto. Porque en el fondo tampoco les queda solución. Había que dar alguna respuesta para la movilización social. Pero una de las condiciones como inamovibles era que tenía que ser por 2/3, porque de alguna manera yo siento que el oficialismo entendía que si era un 50+1 iba a ser muy fácil la contienda, muy simple. Sí, no, pero creo que más allá del compromiso hay una razón de fondo y que es más o menos razonable, eso lo estoy diciendo. Oye, sí. ¿Una canción o es muy tonto lo que estoy pidiendo? Ya no sé, una canción. Frase, ¿eh? Ya no sé, una canción. Frase, ya está linda. Bueno. ¡Oh! ¡Las Go-Go's! Llega cuando me volvió el alma al cuerpo, ¿eh? Ojalá no haya errores. Estamos en la tarde grande de Oasis para gente que está sola o se siente sola. Oye, todo el mundo está viendo el partido. Me cambié, estoy ahora viendo al mismo tiempo que usted. Ya no estoy en el pasado. Minamoto decía que lo bueno que viera ahí el partido es que podíamos llamar a Venezuela para que alcanzara a atajar Bravo, por ejemplo. Con no, pero si no lo distancia. Veía antes, lo veía después. No, sí, si y claro, si es un chiste, Marcelo, ¿ah? Es humor. No, pero es que no tiene lógica. Y te dice que chiste, hagámoslo. Hagámoslo bien. ¿Ah? Si vamos a hacer chiste, hagámoslo bien. No, que tenga por lo menos lógica. Por lo menos un remate, ¿no? Bueno, oye, dice que Chilevisión no transmite por internet, ¿eh? Solo audio y de la transmisión, lo dice Belén. Por eso yo estaba viendo, era solo un marcador. Claro, ¿viste? Qué pena más grande, Marcelo. ¿Y qué pasa con la gente que está en otro país, que está en una oficina, que está... no tiene posibilidad? ¿Hay alguien que nos esté escuchando fuera de Chile, por favor? Oasis FM, ¿eh? Sí, pues yo no estaba escuchando por nuestro auspiciador, de la tanda por lo menos, Zapping. Y tiene este tema de los 40 segundos, pero es porque el internet funciona así. Sí, es por eso. No, como tú digas. Oye, bueno, ¿alguna noticia? Sí. A ver. Tenemos más noticias. Quizás alguien que nos está escuchando en otro país puede ser el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien en esta jornada de martes sostuvo una conversación telefónica con el presidente Sebastián Piñera. Conversaron de varias cosas, abordaron el tema de la pandemia, el cambio climático. Más médicos chilenos para allá. El TPP-11, sí. Hay que ver cómo se va a abordar eso. Van partiendo los médicos que iban a China, se desviaron, van a Estados Unidos, ¿eh? Solucionan el tema en dos patas. ¿Sabes que yo todavía no entiendo? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta este tratado, especialmente de la oposición, pero ¿qué es lo que es el TPP-11? Un acuerdo transpacífico, pero es complicado como de explicarlo en simple. Ya, es un tratado de integración económica. Más de lo que sea, es como los problemas o las trabas que ven ciertas personas, porque en el fondo son amarra como acuerdos vitalicios con otros países como para explotar. Vitalicio. Como para explotar como cosa acá. Sí, en simple, supone que un tratado de integración económica plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI, el Asia-Pacífico. Este ambicioso acuerdo comercial involucra a 11 países, de ahí su nombre, y su objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Y ahí, o sea, dicho así es muy bueno. Suena bien. Sí. Ahora, claro, está en un artículo, es para que veas el partido, Miguel. En un artículo de Zipper dice bien neutro el artículo, ¿ah? El TPP-11 y sus 7 mentiras de democracia protegida, corporaciones protegidas. Tiene una objetividad periodística neta. O sea, mira, yo cuando veo, yo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Que el año pasado veía rayado y decía, ¿qué es no al TPP-11? Mi mamá creía que era como una carretera, una cosa así. Es lo que ella se imaginaba. Yo creo que es verdad que es malo, pero es una discusión sofisticada. Nosotros estamos tratando de entenderlo. Es un acuerdo en que Chile se metería. Ahora, el tema y lo que están acusando, perdona si a lo mejor, y es para que veas el partido, se acusa que Alamant quiere firmarlo ahora hay este acuerdo con Biden, para que quede dentro de la constitución como un acuerdo internacional, no así, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Eso es la crítica que había hoy día en la autodenominada de las redes sociales, cuando hay un bosque de piernas. Ay. Bueno, eso. Bien, buena. Oye, tú sabes, a mí, más allá de entrar al detalle, porque no lo domino, este es el típico caso, este del TTP-11, que la gente lo que hace, en vez de entenderlo, es decir, a ver qué dice, qué sé yo, Juan Araya, que yo encuentro que siempre estoy tan de acuerdo con su idea, y si él dice estoy en contra, yo digo, estoy de acuerdo, estoy en contra, entonces. Y si alguien, por ejemplo, que yo odio, está a favor, yo entonces no puedo estar a favor. Y no se mete en el fondo para entender un poco de qué se trata. Los tratados de libre comercio, Chile ha firmado un montón. Y es el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados en el planeta. Te lo digo así. Claro. No sé, ¿sabéis que yo creo, Marcelo, que es el oráculo Alamán? Alamán no le ha chuntado a una sola elección. Entonces la gente dice, Alamán está de acuerdo. Ah, cagamos. No debe ser bueno. Que piensa la gente, no debe ser bueno. Ahora, yo creo que los tratados internacionales no quedan dentro de la constitución. O sea, ese argumento es raro.

No tenemos muy claro qué día es. Solo sabemos que ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Mira qué lindas las coincidencias de la vida. Justo cuando juega Chile, la hora cultural se hace presente. Vamos, es que audiencia tenemos. ¿Qué audiencia? Pero Matías, te vas a plegar al momento deportivo y vamos a hacer ¿cómo sí, está, señor? Matías. Libro deportivo. Hola, Marcos. Sí, señor, me sumo al espíritu deportivo. Los saludo, Marcelo, Marco, ¿cómo están? Amigos, ¿ya? País Deportivo, ¿cómo están? Podría haber sido también autores venezolanos, también habría funcionado. Podría haber funcionado. El Rómulo Gallegos. Le traemos literatura deportiva, pelotera, y vamos a regalar un libro que es para fanáticos del fútbol. Así que los invito a ir a arroba Oasis FM Chile en Twitter. Ahí ya está el concurso. Todos los comentarios participan por el libro Almanaque del Fútbol Chileno, cortesía de Weathers, la editorial Weathers y Liberalia. Así que ese es el concurso, vamos a hablar de ese libro más adelante. Ya, perfecto, y la semana pasada, ¿qué? Sí, la semana pasada, el manual para la supervivencia, manual de supervivencia para el fin del mundo, ¿se acuerdan? Un libro bien entretenido, así que se lo recomiendo. Sí, mucha ganador. Gente está convencida que viene el fin del mundo, sé que lo necesita. Sí, sí, fue es necesario, es como un libro contingente. Parece el ganador es @FernandoRivas30. Voy a participar, aunque yo sé que el fin del mundo va a ser esta semana y no me lo voy a alcanzar a ganar. Saludos. Se equivocó. Fernando Rivas no era el taxista. Fernando Rivas Tachero. Rolando Rivas. Te gira. Rolando Rivas. Rolando Rivas. Rolando Rivas. Sí. Ya, así que ahí está el ganador. Y el Rivas que juega en Colo Colo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Horacio Rivas, el que juega. El cara Carepato. Carepato. Gran central. No, sal de ahí. Bueno, perfecto. Nos contarás. Oye, como estamos en época futbolera, porque estamos en plenas clasificatorias, hay 4 personas escuchando el programa, están todos viendo el partido. Están conectados, ¿eh? Están conectados, sí, seguirán conectados, me imagino. Sí. Tenemos libros deportivos. Les voy a contar del boom de literatura futbolera, en especial que en Chile no había llegado hasta hace un par de años, cuando empezaron a surgir autores nacionales, siguiendo un poco la huella de, por ejemplo, Roberto Fontana Rosa, que tiene un par de cuentos fantásticos. Especialmente les recomiendo que busquen en Google 19 de diciembre de 1971. Debe ser uno de los cuentos futboleros más clásicos, de los mejores cuentos futboleros, sobre un hincha fanático de Rosario Central que es cábala y tienen que llevarlo al estadio como sea. Ese está cuento, muy enfermo. Y que está enfermo y que se puede morir de la emoción, pero tienen que llevarlo. Es muy bueno. Es un partido muy crucial. Claro, es que de hecho está inspirado en un título de Rosario Central, que el equipo del cual es hincha Fontana Rosa. ¿Sí? Ay, se nos va. Estamos escuchando. Se emocionó. Fontana Rosa. Bueno. Fontana Rosa es un autor argentino de mucha trayectoria. Y entonces dibujante. Le gana la semifinal. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ahí volviste. Fontana Rosa, nos quedamos ahí. Se cortó. Sí, Fontana Rosa. Rosario Central, Fontana Rosa. El cuento está inspirado en esta semifinal que le gana a New York Old Boys. Y es una historia bien curiosa porque a partir de ahí, los hinchas de Rosario Central, todos los 19 de diciembre, celebran el gol de Aldo Pedro Poy y le tiran la pelota al señor y hace una palomita con la que hizo el gol al New Soul Boys para liberarlo y salir campeón. Y todos los años celebran el gol y han viajado por el mundo celebrándolo. Es considerado el gol que más ha celebrado en la historia del mundo. La palomita de Pedro Poy. Copiaste la tradición, dile. Exacto. Sí. La copié para lo de la U, para el penal de Mardones. Así que ahí nos juntamos a celebrarlo los 18 de diciembre, que fue cuando Mardones hizo el gol en El Salvador a Cobresal y la U se lo campeó en el 94. Sí, y lo hace el propio Mardones. Años, papi, y va el propio Mardones a patear el penal. Claro, nos terminamos siendo amigos del pato. En Facebook, para los hinchas de la U, 18 de diciembre de 1994, ahí tenemos un grupo con que nos juntamos. Estos últimos años no hemos podido, pero bueno. ¿Y este año se va a hacer? ¿No se va a poder hacer? Yo creo que no, porque la pandemia. está complicado. Pero hagámoslo de otra virtual, forma, virtual. Virtual. El Pato Bardone desde su que patea casa. En el taca-taca, patea. ¿Cachai? O algo, sí, po. Puede ser. Por Zoom. No es fácil. Por Zoom. Oye, bueno, penal por Zoom. ¿Y qué más? Porque Argentina está repleto, no, te voy a comentar, de que en Chile es verdad de que en el último tiempo han aparecido libros de futbolero. De fútbol, pero son más como más de crónicas, cosas de ese tipo, historia, más que ficción. Esta cosa, pero espérate, emotiva ya, argentina. Es que ahí está surgiendo algo. Lo que pasa es que, bueno, te estaba contando que por ejemplo, Fontana Rosa o Galeano son autores que abrieron un poquito ese camino del fútbol y de la literatura. Digamos. Claro. Y luego surgieron, por ejemplo, fenómenos como lo que fue Sacheri, que empezó él escribiendo cuentos de fútbol. De hecho, él comenzó mandando sus cuentos a un programa de radio, que lo leían al aire, y a la gente le gustó mucho, y él ahí armó un libro de cuentos de fútbol que la rompió. Y luego publicó el libro La pregunta de su ojo, que se transformó en la película El secreto de su ojo, que ganó el Oscar a mejor película extranjera por Argentina, de dirigida por Campanella. Entonces, sí, de ahí, y ahí saltó a guionista de varias películas, exacto, incluyendo Metegol, que es de fútbol. Es Metegol, que está basado en un cuento, Memorias de un buen derecho. De, claro, del secreto de sus ojos, la el estadio de Racing, que es increíble. En Racing. ¿No? Racing Independiente. Es súper buena esa escena, claro. Y La noche de la usina, que es un libro que publicó en 2016, y que la película La odisea de los giles es muy graciosa, muy entretenida. Es muy entonces muy Sacheri ese, empezó... Ese es Sacheri. Ese es Sacheri. Pero que tiene esta cosa emotiva. Los cuentos de Sacheri son para emocionarse, sí, son para llorar, esta cosa. Absolutamente. De... Pero ¿no les gustan los relatos ingleses? A mí el de... ¿Cómo se llama este fiebre? La grada de Nick Hornby, exacto, con el Arsenal. Es notable. Es tremendo. Gran, sí, muy buen libro. Fiebre la grada de Nick Hornby, que es uno de los libros más top de Neil Horby, que es un autor súper destacado. De hecho, él publica El fiebre en las gradas primero, y entiendo que después publica Alta fidelidad, que es como la gran novela de él. Claro, Fiebre en las gradas, claro, del 93, y de Alta fidelidad del 95. Qué bueno. Claro, el Fiebre en las gradas fue con el que lo lanzó a la estrellita. A la fama, sí. Exacto. Y tú dices que ahora, en Chile ya está apareciendo una sí, literatura. Tú sabes que hace mucho tiempo Alfredo Sepúlveda sacó un libro Sangre que Azul. Se llama Sangre Azul, y que tiene un ese cuento, el que lea el título es así, de ese estilo, es de un tipo Sangre que, Azul, que se cambia de equipo y lo matan, po. Lo vamos a contar el spoiler, no mata lo mismo, pero ya se me arrancó la moto y conté el final del cuento, pero oye, Sangre Azul se trata de eso. Yo tengo una historia ahí, perdona que los interrumpa para que no cuenten spoiler. Mi abuelo, que era un tipo bien político y toda la cuestión, era de la U, toda su vida fue de la U. Y el año 62, por entradas para el Mundial, se hizo parte de Colo-Colo. Estos gallos son más malos. Por suerte. Oye, no, y firmó, y entonces llegó a la casa y me dice, tengo entradas para el Mundial. ¡Qué bueno! Lo único malo es que me tuve que hacer de Colo-Colo. Pero si eres de la U, le decía mi abuela. Pero, pucha, es que era la entrada. Entonces mi abuelo como que de ahí se cambió de club. Y entonces iba, a pesar de que no le gustaba Colo-Colo, y le gustaba todavía la U, pero que él creía que ya teniendo el carné y siendo bastante honesto con lo que había hecho, tenía que ir a los partidos de Colo-Colo. Y tenía que verlo. Era muy curioso. Igual honesto. Tenía de abuelo, igual honesto. Claro, entonces, súper importante. Y no gritaba los goles de la U. O sea, había ahí un tema. Lo voy a transformar en cuento ahora que estoy pensando. Está bueno, no me lo roben. Está buena la historia. Yo tengo un amigo, a propósito de estas historias, que en una época en que Universidad Católica estaba pasando por una sequía de muchos años, y que al revés, ¿te acuerdas cuando se hizo esta burla permanente del segundo lugar? Y sí. Qué injusto, ¿eh? Se juntó con su hijo, que tal como él había heredado el ser fanático de la UC, y le dijo, tenía, no sé, 6 años, era chico, y le dijo, te voy a dar permiso para que te cambies a Colo-Colo, que era el equipo que estaba ganando todo, y casi como que lo llevó para que no sufriera más en toda su vida a esa cuestión. Entonces también ahí hay una cuestión que Sacheri tiene algunos cuentos que habla de eso, de papás y hijos de distintos equipos. Sí. Sí. Donde hay mucha emoción. Por suerte, este hijo en particular no le hizo caso y ahora lo está pasando bien. Oye, y no, espérate, sí, Marco, no, que tú nombraste un libro británico, hablaste de lo británico y como de esa literatura. Hay una novela que es muy entretenida, que se publicó en el 75, pero es que se reeditó hace poco, que se llama ¿Cómo llegamos a la final de Wembley? Ese libro de J.L. Carr, ese libro es muy gracioso y muy entretenido, muy británico, como te digo, porque se trata de un equipo, de un pueblo que viven 500 personas, que hay un doctor en filosofía húngaro al cual le entrena al equipo y le pasan como haga lo que quiera con el equipo y empieza a aplicar planteamientos así como inteligente, así como filosófico en el club, y arman un equipo que gana la FA Cup. En los años 30 y tantos se supone que está ambientado. Entonces es muy gracioso ese libro porque es una novela sobre con el humor británico muy entretenida que se acaba de reeditar hace poquito. ¿Cómo llegamos a la final de Wembley? Ese también otro ejemplo de literatura deportiva británica. Qué bueno. Oye, hay una cantidad de libros. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Y cómo se llama el libro? O sea, ¿de qué trata el libro este que estamos hoy día? Ah, el de hoy día, pero ese te lo iba a dejar como para el final, pues después no sé si os lo digo al tiro, no mames, en realidad lo mismo. Vamos con Almanaque del fútbol chileno. Preséntalo nada más y vamos a una canción. Ya. A ver. Almanaque del fútbol chileno de Héctor Gatica es un libro que es una tremenda investigación estadística. Se dedica a recopilar los antecedentes, el escudo, los nombres, los datos. Puro dato, pura información dura de todos los clubes de fútbol de Chile que han existido y que existen. Es realmente impresionante. Son más de 600 páginas donde se dedica a informar sobre cada uno de los clubes que han existido en Chile. Es realmente tremendo. El primer equipo que existió, Valparaíso Fútbol Club, en 1890 y tanto, que fue el primero que se fundó, 1889. Valparaíso Fútbol Club, ahí donde empezó el fútbol en Chile, y a partir de ahí empieza a contar de cada uno de los equipos. Están por supuesto todos los conocidos de primera división, la U, Colo Colo, la Católica, todo, pero también equipos bien pintorescos como lo que fue Osana, que desapareció el 2008-2009. ¿Se acuerdan de Osana? Sí. Ah, me acuerdo que era el equipo. ¿Quién era el jugador evangélico que lo armó? Osana se fundó en 1996. Lo fundó el pastor Joseph Leonardo Frigoli y a partir de ahí armaron el equipo. Tuvo como título unos títulos en cuarta división y en tercera división. Había la polémica, querían que jugara clásicos con la Católica, el clásico de la religión, y después ahí desaparecieron, pero existía Osana. Y el otro, que es un equipo que yo una vez lo fui a ver al Municipal Lo Blanco en el Bosque, que le guardo aprecio, es Gasparín. Se llama Gasparín. Y el escudo... El fantasmita blanco. Sí, Gasparín. Oh. Y el escudo sale un balón de gas con el logo de los Thundercats. Y eso es... Dios mío. Y eso es... Por, oye, nosotros entrevistamos a este caballero el año pasado. A Héctor Gatica, el autor. Sí, lo Héctor llevamos. Gatica. Lo llevó Miguel Iván creyendo que iba a ser una gran cosa y fue muy espectacular su llegada. Marcelo no lo recuerda. Su participación. No, ahora me acordé. Ya, vamos una canción y seguimos hablando de este. Oye, almanac. España 6-0 Alemania, ojo, hoy día, ojo. Y Ecuador 4-0 Colombia. Por la UEFA. Thank you. es para las 7 de la tarde y estamos en nuestra hora cultural de día martes, junto a Matías Claro. Hoy, digamos, para la gente que no está viendo el partido porque está en otra cosa, está en auto, no puede llegar a la casa, que va en el entretiempo, van empatando 1-1, partido súper enredado, con muchas fallas. Es increíble cómo toda la concentración del partido del viernes ahora se perdió. Quizás por qué. Tal vez Alexis, Alexis es la mala influencia. Gran poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta ya, que estamos hablando de la. ¡Me meta este penal! Mira. ¿Hasta dónde llegan los equipos? ¿Hasta los de tercera división? ¿Hasta cuánto? Mira, parte en. El primer equipo se llama 18 de septiembre de Talca, que hoy día está, parece que en cuarta división. 18 de septiembre Talca, y el último es Yelcho. El último equipo es Yelcho de, ya te digo que lo estoy viendo acá. Ya, pero no pueden ser equipos amateurs. De todas partes, de todas partes. Hoy ya que yo jugué en un equipo que era invitado a las divisiones cadetes en ¿Ya? ¿Cómo se llama? Estudiantes de Ñuñoa. Vamos a ver. Y de ahí salió Guido Copa. ¿Te acuerdas que jugaba en Palestino? Oye, yo jugué en Green Cross Temuco, ojo. Tuve al menos un año jugando ahí en divisiones inferiores y fui retirado del plantel por mala conducta, por mala praxis. Oye, a los 6 años, ¿eh? Muy completo el libro para que participen en @oasisfmchile en Twitter. Ahí está el post. Hay mucha gente participando, mucha gente participando, así que gracias por escuchar mientras gracias ven fútbol. Por eso. Bueno, oye, cuéntanos más porque nos quedan algunos minutos. Ya, libros, es que estaban hablándome de literatura así como internacional, hay otros libros, por ejemplo, Vázquez Montalbán, el famoso escritor catalán de novelas policiales que inventó el detective Pepe Carvalho, tiene una novela policial que se llama El delantero centro fue asesinado al atardecer. Que está inspirado en el Barcelona y en un jugador que llega al Barcelona y que lo quieren matar. Entonces, una novela policial con fútbol, por ejemplo. Hoy Soriano tiene buena literatura. Soriano también. Hay una novela que es extraordinaria, que se llama Dos veces Junio, de Martín Coan, que está ambientada en el Mundial del 78 de Argentina, pero paralelamente con la dictadura militar y los detenidos y los torturados. Una novela tremenda, ambientada en el Mundial del 78. Y en el caso de Chile, hay fenómenos literarios como el de Barrio Bravo, que ya ha publicado 3 o 4 libros, y que me preguntabas tú por ficción. Él está preparando un libro sobre un personaje que inventó en sus crónicas, en sus textos. Barrio Bravo escribe, por ejemplo, perfiles o comentarios sobre jugadores, sobre equipo, es un fenómeno, como te decía yo, en redes sociales. Y uno de los personajes que empezó a inventar en su libro es el Guatón Nelson. Y ahora el Guatón Nelson va a tener su propio libro, que se publicará en los próximos meses. Y es un personaje ficción, futbolero, dejado ahí con el corazón roto, que le gusta el fútbol y la cerveza, el Guatón Nelson de Barrio Bravo. Hay libros, por ejemplo, de equipos, hay editoriales de equipos. Sí, pues ¿cómo se llama, Marco, nuestro comentarista que hizo de la U, hizo de la Católica, hizo de Colo Colo? Alfredo Sepúlveda. Sepúlveda. Claro. Sepúlveda hizo un libro. Papá. Sí. ¿Por qué eres del Colo? ¿Por qué eres de la U? Sí. Él es un libro infantil. Que es como para que los papás le enseñen a los hijos y les muestren a los hijos la historia de su equipo. También está una saga que es española, de un autor español, que se llama Los Futbolísimos, que es un equipo de niños y niñas que juegan a la pelota y como 10, 11 años y resuelven misterios. Esa es una saga bien famosa, lo leen harto en los colegios, Los Futbolísimos. Bueno. Ahí también hay novelas. Oye, y en Chile está la saga que hicieron de como secretos, historias secretas del fútbol, que la hicieron Chomsky con Guarelo. Sí, exacto, Los Secretos del Fútbol Chileno. Está la saga de la editorial Lolita, del Soy de la U, Soy de Colo Colo, Soy de la Católica, Soy del Wanderers. Y también una saga súper interesante desde el punto de vista del hincha y de los recuerdos del hincha. Hay libros, por ejemplo, sobre clubes. Hay un libro sobre los Panzers de Wanderers del 68-69 que lo publicó Trayecto Editorial. Oye, a propósito de Lolita, Pancho Muat tiene 2 libros de cuentos, relatos, que se llaman Cosas del Fútbol, que es muy bueno. Cosas del Fútbol y más Cosas del Fútbol, y él es el autor del Soy de la U, que en la saga y, editorial lo publicó. Y el Roberto Bolaño tiene un cuento, ¿no? Que se llama Bubis o Buba, no me acuerdo, sí, que es de un chileno que es fichado, sí, por Barcelona, que es muy exacto, bueno. Exacto, un cuento que se lesiona, es muy bueno. Oye, y lo otro que está, que la gente no sabe, pero Albert Camus, o Alberto Camus, o Camus, como quieran llamarlo, fue arquero profesional en Argelia. Sí, arquero. Lo otro que está relacionado es Conan Doyle también, el de Sherlock Holmes, que tiene un cuento muy bueno de Sherlock Holmes, que se llama The Missing Three Quarter, que ahí Sherlock Holmes, en realidad Arthur Conan Doyle le encantaba el fútbol y era jugador profesional en algún momento cuando estaban inaugurando las ligas en Inglaterra, pero hace que Sherlock Holmes diga que es los partidos de fútbol no están en mi horizonte en absoluto, lo considero una estupidez, dijo Sherlock Holmes, digamos, ¿no? Hay un cuento a propósito de eso, de como grandes autores, Borges odiaba el fútbol, lo encontraba también súper estúpido. Vio Casare era muy deportista, él soñaba con ser tenista antes que escritor, y ellos escriben un cuento que se llama, ya se volvió el nombre, pero se trata de que el fútbol está, es una radio, es un radioteatro en el fondo. No ser es ser un, percibido, ¿no? Ese, que está en los cuentos de Horacio Bustos Domecq. Oye, es que ahora me metí. Ah, perdona, dale. No, eso, y que el fútbol solo existe como guiones. Entonces no hay estadios, los estadios están todos derrumbados, no hay equipos, solo son guiones que se escriben y que alguien los narra, y la gente cree que eso es verdad, porque, bueno, no había televisión, es un cuento ambientado en la época de la radio. Bueno. Es como, muy bueno ese cuento. No, es que Conan Doyle, estoy viendo acá, el creador de Sherlock Holmes, fue el fundador también del Portsmouth, del equipo, que dura hasta nuestros días. Sí. Ah, mira, no sabía ese dato, está bueno. Está bueno. Jugador del Portsmouth, claro, qué buena. No, y fue fundador, miembro fundador del primer club de su ciudad, el Portsmouth. Oye, mira qué buena, Nelson Schindler, como los ascensores, nos dice, está participando, que era el libro, pero dice, yo soy futbolero, quise ser como Sandrino Castec y finalmente lo logré, llegué a pesar 110 kilos. Oye, impresionante, yo me acuerdo que fui un verano al Garrobo. Y en una discoteca de Algarrobo o del Quisco, no me acuerdo en cuál, apareció, ahí viene Sandrino Castec, y se baja como un auto deportivo japonés, y lo que más me impresionó es que su pierna, una de sus piernas, era del tamaño de mi cintura. Eso siempre me llamó la atención. ¡Dios mío! Es la primera vez que me sentí atraído por un hombre. ¿Era en su época de futbolista o de sí, futbolista retirado? No, estaba plenamente vigente, ¿eh? En vigor sexual, digamos. Marco, yo te puedo contar una historia en esa misma línea, como de homo, no homo. ¿Ya? De una vez que... ¡No soy gay! Claro, una cosa así. Claro. Una vez, por una cuestión, entrevisté a Sergio Vargas, el Superman. Que yo soy alto, y Vargas es alto también, como mi porno, unos 80, unos 90, una cosa así alto. Y me da la mano, y era así como darle la mano a una cuestión de plátano. Era así unos dedos gigantes, una mano enorme. Y yo no sabía qué hacer con esa mano, Marco. Te llegaba hasta el hombro. Pero gigante. ¡Ay, tienes tentáculos o dedos! Claro. Mano arquero. No, claro. Pero todo bien, no, yo soy muy macho para mis cosas, todo bien. No, yo una vez fui a ver entrenar a Colo Colo y vi a Tilio Herrera, y yo tenía, no sé, 10 años, y fue una cosa impresionante. Decía, ¿se puede tener ese físico? ¡Dios mío! Y creo que, no sé si lo dije o lo pensé, pero de ahí nunca más me pararon de agarrar para el huevo a mis compañeros, Te digo. Oye, bueno, Matías, muchas gracias. La invitación al concurso, @oasisfmchile en el Twitter, ahí está el concurso, todos los comentarios participan en el sorteo para la próxima semana, damos al ganador de Almanaque del Fútbol Chileno. Vibrante como siempre, gracias. Listos. Por eso. Un abrazo, chau, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Mira qué increíble. Absolutamente distraído, salió mucho mejor que otras veces. Mira, sí. ¿Quién era? Bueno, ¿qué tengo que descubrir, Marcelo? Descubre el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA y encuentra oportunidades con una sólida tesis de inversión en sectores con fuerte desarrollo. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno,

Se marearon con la vino tinto. Es que es todo complejo lo que se vive. Vieron que las conferencias de prensa tuvieron que ser grabadas porque del centro de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol no había un internet estable. Entonces tenían que grabar porque no habían garantías para que se pudiese transmitir de manera telemática. Entra Baeza en Chile. Entró Baeza, me imagino que salió Pinares. Pinares tiene una labor más ofensiva y Baeza es más de corte, más contención. A ver, oye, que pero no, las ganas que tenemos de hacer un programa deportivo, pero ya así. Pulgar, lo único que queremos. Lo voy a entrar, así que Pulgar no salió. Y no creo que haya salido tampoco Vidal. Ahí no, está. Vidal. Y de hecho está ahí hablando con Rueda. Salió el 10. A la vuelta de la Rueda. Mira, por Pinares, muy bien. Este. Marcelo, posición por posición. ¿O no? Ya. Pero tiene razón que es más contenido. Esa. Es que yo creo que está feliz. Quizá va a cambiar el esquema. A Rueda le dijeron 4 puntos en esta fecha y dijo, ahí le voy a entregar 4 puntos. Eso. Ya, primero, muchachos, era para complementar lo que habíamos dicho, que el audio que dejé pendiente sobre la declaración del presidente Piñera en el encuentro anual de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, sobre, no solamente en general, el tema puntual era cuando le consultaban sobre este eventual retiro o segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP que se vota mañana hasta el despacho en la sala del Senado. Bueno, cuando él dice, porque es bastante largo el audio, vamos a ir al punto. Él dice, mira, aquí hay que ponerse duro, dijo. Aquí ya hay que ponerse serio, dijo. Hay que construir sobre roca, dijo. En el fondo dijo, paremos el huevo. Tal cual. Ay, tal perdona, cual. Lo dije, lo pensé. O a sus parlamentarios, bájense del pony. Como no hay que seguir con estas cosas que él considera que no corresponden, porque hay que respetar la Constitución. Dice, en el fondo plantea que algunos parlamentarios están haciendo un abuso de un resquicio, están pretendiendo escribir una constitución paralela sin modificar la constitución vigente a través de artículos transitorios. Mejor lo escuchamos a él, pero a ver, por cierto que después de esto generó una ola de polémicas, todo como calentando el partido que se va a jugar mañana desde las 10 en la sala del Senado, porque ya sabemos que hasta total despacho se vota el segundo retiro del 10%, pero el presidente en la previa reaccionó de esta forma. Primero, el respeto a la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Y el respeto a las atribuciones y autonomías de los distintos poderes del Estado. Lo que estamos viendo hoy día es que un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una elusión constitucional, están pretendiendo escribir una constitución paralela, sin modificar la constitución vigente, a través de artículos transitorios. Eso no solamente es profundamente inconstitucional, sino que es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad. Y todos los que tenemos cargos públicos, incluyendo los parlamentarios y, por cierto, este presidente, al asumir nuestros cargos, juramos o prometimos cumplir y hacer cumplir la constitución. Y por tanto yo quiero decir que como gobierno, naturalmente vamos a intentar en el proceso legislativo corregir esta elusión, este abuso, este resquicio. Y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque no solamente es una opción, es una obligación. Ya, y esa, parte y esa, final, esa última frase es la que ha provocado polémica de por qué no lo hizo la primera vez. No, pero sí, anunció que lo iba a hacer y después no lo hizo en la primera exacto, vez. Exacto, ¿no? Y lo otro que también les decía, que lo que había comentado el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, que dijo, ok, si nos va a llevar a nosotros, también tiene que llevar a los de él, haciendo alusión a las afinidades políticas, porque, como ya habíamos comentado en el primer bloque, 130 diputados votaron a favor de este proyecto, transitorio, por cierto, pero proyecto al fin y al cabo, y claro... ¿Llevar a dónde? Hay gente... ¿Al Tribunal Constitucional? Hay gente más radical Sí, el Tribunal Constitucional dice, nos llevan a nosotros, tiene que llevar a todo el mundo. Tiene que llevar a todos los que votaron, y si es así, tiene que llevar a los de Chile Vamos también. No, pero entiendo que al Tribunal Constitucional lo que lleva es la ley que se promulgó como que es inconstitucional, no era la persona. Sí, es una forma metafórica de decir como que no. Entonces, que la, a los apoderados. Exacto, y que, bueno, hay gente más radical, uno trata de no hacerse eco de esto, pero dicen que esto podría anunciar un segundo estallido social, como que la gente no va a permitir que esto se frene, porque bueno, si no hay plata por un lado... es verdad que hay una amenaza permanente de si no latente. Se hacen las cosas como algunos quieren, va a haber boche en la calle. Lo que hay que decir. Vamos a vivir con eso eternamente. Sí, pues, bueno, vamos a vivir con eso por este tiempo nomás, yo creo. Esperemos, tengamos esperanza. Ahora no, pero o sea, el tema es que hasta hay. Que no haya pobreza en Chile. Claro. O como yo suelo decir, Marcelo, cuando haya justicia. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Dios mío, ¡no! Bueno, perdona, ¿decías? Oye, yo es que yo vivo en el. Estoy un histérico porque tengo la tele a la espalda y yo no tengo ningún problema con eso, pero yo vivo en el centro de Santiago donde hay un variopinto de nacionalidades, entonces escucho gritos por todos lados. Y me pongo nervioso, es el mismo extremo de Marco. Y solo para despedirme, muchachos, ya para despedirse con música, la música que nos llena el alma, que nos da alegría, que nos da felicidad, que uno a los pueblos. No sé si esto requiere mayor presentación, pero este es como el clásico, como ¡up! Me grabaron y no me di cuenta, pero lo voy a subir a mis redes sociales. Y que tiene como protagonista al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Es un artista que es un medio resistido, por lo menos para nosotros, pero este típico, esto lo puso en su cuenta de Facebook, con el típico como, oh, me grabaron y no me estaba dando cuenta. Cuando uno nota que está mirando a la cámara todo el rato, cuando sabe que está haciendo una gracia y que le puede servir. Pero mira, entre tanto artista de guitarreo que hay, escuchémoslo mejor, para que me va a explicar más. Este es Diego Chalper. Diego Chalper. Muchas gracias. Ya, con esta me despido. Y el público ahí, lo a Leona, dice. Otra, un bis. Está muy bueno, escuchar. Para, ¿y esa grabación fue en qué circunstancia? Él estaba realizando una actividad de campaña en la comuna de Machalí. Y fue ahí donde, uy, hay un tipo con una guitarra y es como, uy, te salió de una Arjona. Sí, pues, a ver, canturremos un poquito, pero no me vayan a grabar. Seamos espontáneos. Mira, y sigue. Mira, el hombre del colegio alemán como empuña su guitarra. Debería cantar canciones alemanas. Sí, podría cantar algo de los Von Kommissar. Berlín. Como de la familia Von Trapp. Sí, algo de Von Trapp, por supuesto. Estaba confundido, pero bueno. Está confundido. Lo acabo de googlear. Mujeres y Fuiste Tú fueron algunas de las canciones con las que el diputado Chalper coreó en su performance. Se me cayó Chalper con Arjona. Qué pena más grande. Ya me tenía ganado, fíjate, pero ahora me acaba de perder. Qué pena más difícil grande. Es que, o más raro hubiese sido que hubiese estado canturreando a Silvio Rodríguez. Muy bien, vamos. Oye, pero no. Bueno, vamos. Gracias. Vamos a una canción alemana. Vamos a una canción alemana. Ahí está el grupo Virus. Thank you. vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Oye, la cuestión esta me tiene los nervios de punta, oye. No sé. Mira. Cómo... Oye, vamos a ver si logramos avanzar con algunas noticias. Yo quiero destacar que este viernes 20 de noviembre, es decir, el viernes que se nos viene en el horario estelar, Canal 13 va a exhibir el documental por el que, ¿te acuerdas? El otro día hicimos contacto con Sergio Lagos. Los Jaivas. Todos juntos sobre los Jaivas, que repasa toda su historia con imágenes de archivo y entrevistas con los músicos ahora, revisitando, qué sé yo, Machu Picchu o Francia, donde estuvieron. Hay además testimonios de Eduardo Alquinta y de Gabriel Parra, quienes ya fallecieron, así que no se lo pierdan. Ese es el viernes a las 22:30 horas, todos juntos por las pantallas de Canal 13, el que no lo vio antes en la plataforma, no me acuerdo cuál, que se exhibió. Y ya que estamos hablando de músicos chilenos, quería también mencionar que, espérate un poco, que lanzaron un libro que se llama 200 discos de rock chileno. Es un disco hecho por cuatro autores. ¿Un disco o un libro? Un libro. Un libro sobre discos. Gabriel Chacón, Felipe Godoy, Christopher Rodríguez y César Tudela. Son, mira tú, 200 discos que están analizados que teníamos cada tanto. Uno. Es impresionante. 200 discos. Está desde, por ejemplo, La Altura de Machu Picchu, Los Jaivas, La Voz de los 80, Los Prisioneros, La Espada y la Pared de los Tres, Y Volveré, Los Ángeles Negros, Sueño en Tránsito de Nicole, Bailar y Llorar de Teleradio Donoso. Pero Y Volveré es balada romántica, ¿cómo? No sé. Hay de todo. Es 200 discos construidos a través del contexto del disco, anécdotas, información técnica, incluso a través de la voz de sus propios protagonistas, que me imagino alguna entrevista que le hicieron. Así que para un fanático de la música chilena es un libro guatón, así. Coleccionista, ¿cuáles son los mejores, el mejor disco, así, los mejores discos que tú recuerdas de? Qué difícil. Si uno tuviese que elegir los mejores discos de Chile, es mejor partir por decir de qué grupos debiese tener. De todas maneras, Los Prisioneros, y ahí hay hay ahí, una hay batalla de cuál sería, cuál debiese ser el Ciudadano. Los Jaivas, de todas maneras, los tres, decirte de todas que maneras. Yo recuerdo, y lo tuve siempre en cassette y no en disco, el disco de Viena. ¿Te acuerdas de esa banda? Sí, sí, sí. La batería de Viena era y me Corazón de emociones, salón de emociones. Eso era. Pero esa batería, sí, creo que lo grabó Hernán Rojas ese, ¿no? Pero es Pancho muy Koch, sí, Pancho Koch era el baterista de Viena, era un tipo además muy muy masacotudo y que claro, le pegaba, era parecido, pero porque como, en esa época apareció, o sea, ¿te acuerdas? Power Station. Sí, entonces era parecido, sí, como lo que hacía Tony Thompson, de pegarle con todo. Y además, Pedro Frugone, que era el bajista, yo creo que no ha sido valorado, no, todo lo que debía haber sido valorado. No, fantástico. Y el vocalista también, ¿no? Era el mismo que estaba, sí, que está en una banda homenaje, ¿no? Después. Claro, es un tipo seco también. A mí me parecía un buen trabajo. Viena, no, interesante. Tenía canciones muy buenas. Y yo me acuerdo la polola de Pancho Koch, que se llamaba Isa. Bueno, era clásica corista de montón de buenos discos de esa época en Chile. Fue una época muy interesante, mediados de los 80, por la cantidad de músicos que aparecieron. Está bien. Sí, pero yo no y sé también si los de Lucibel, los primeros discos de Lucibel también estaban muy bien grabados. Yo, no es que los otros, pero me sorprendía como a ti te gustan los cantantes que hacen así. Ay, como la cosa Lucho Gatica, siempre se me dio mucho. ¿Quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber? No, pero muy Peces de este señor, de los Lucibel, es muy buen disco, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. No sé, bueno, sí, esta altura no ya sé. Que La Ley no sé, también ya tenía buenos discos. Vaya, vamos a seguir. Ya, bueno, como queráis. ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción, ojalá de rock chileno. Lamentablemente es de un inmigrante. A ver. ¿Qué tienes ahí, Manolito? No, Manolito no. Ah, mira, claro, aquí están Ramón Farías con su hermano. Este es el grupo Congreso, me parece, ¿no? No estoy seguro, pero bueno. Ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy to explain. And though I'm really trying, I think I may start crying. My heart can't wait another day.